Sí. Es porque, y lejito esto porque me... La reunión sobre... Bueno, lo que... realmente, con el optimismo de lucha que tenemos las abuelas de Plaza de Mayo, salimos bien, porque evidentemente no hemos leído, los abogados nuestros no han leído todavía los fundamentos de esta decisión. Hay que leerlos, quizá en las horas de la tarde larguemos un comunicado para todos ustedes. Pero lo bueno que se refleja en lo que se leyó es que es obligación la extracción de sangre o la entrega de elementos que contengan ADN. Es una obligación, de eso no se escapan, lo marca la ley, pero lo dice ahora la justicia. Tienen que analizarse cómo se estipula, pero lo que nos preocupa es la limitación en tiempo, o sea, cronológico, que pone para que se compare en el banco solo con determinadas familias. Yo, expresando la palabra de las abuelas y la experiencia que tenemos, la historia no es blanco y negro, como la está marcando esto de hasta ahí y no más, porque la estamos reconstruyendo día a día. Y a veces quien espera un niño resulta que tiene que buscar a una mujer porque la engañaron y le dijeron que era un varón. La información que salió de los ladrones de nuestros nietos siempre fue falseada, incluso las fechas. Así que entonces, condicionar a lo que está escrito hasta ahora de la historia que hemos rescatado las abuelas durante 33 años, solamente a eso, con una... un margen tan cortito, creo que ofende, creo que nos ofende, porque el banco tiene una ley y la ley dice con todo el banco en caso de no dar con las dos familias querellantes. Bueno, ahora yo les digo la sensación de abuelas, felices y bien porque hay obligatoriedad, pero condicionamiento inoportuno que no nos merecemos, no nos merecemos ni nosotras ni la sociedad. Ahora, denme tiempo para que los abogados lean la letra de la resolución y después vamos a hacer un comunicado y mañana, con todo gusto, los podemos atender, las abuelas que estén en la casa de las abuelas o en nuestros domicilios, para decirles algo más de lo que hoy estamos diciendo. ¿Por qué están estas fechas, Estela, las fechas? ¿Por qué se interpretan? Bueno, porque ellos creen que el plazo de vida o de comprobación de vida de Marcela y Felipe tiene un límite y hay que compararlo solo con los que han nacido en ese plazo. Estela, cosa absurda, ¿no? Porque... No, no, esto, a ver, esto es la... Esto, seguimos con la historia de que acá hay de primera y de segunda, porque todos los demás casos siempre se han comparado con el banco completo, y en este no. ¿Por qué? Hay que preguntárselo a la Cámara. La impresión de que es un fallo donde las dos partes van a terminar apelando, como que no... Claro, claro, y seguro que los abogados de esta señora ya estarán apelando, y nosotros, después del estudio respectivo, también. O sea, un híbrido. Es como estirar. Claro, claro, es una, como dije, una de cal y una de arena, una cosa que nos hace, nos levanta el ánimo, pero nos dan el cachetazo de atrás. Es jugar con mujeres ya muy viejas, con el cariño de la familia que espera. Estela, ¿seguir dilatando es para perder tiempo? Yo pienso que sí, es, a ver, querer quedar bien con Dios y con el diablo. De todas formas, insisto en lo bueno de haber obligado a la extracción de sangre o a la entrega de ADN. Lo otro es para perturbar. Ahora va a la corte, ¿cuánto más va a tardar? Ahora, Estela, ¿sacaron la responsabilidad de encima los jueces? ¿Esa es la sensación? No, ellos tienen criterios, ya sabemos, la justicia son hombres. Y las leyes son letras, y ellos los interpretan como quieren. ¿Cree que están presionados? A veces nos gusta y a veces no. ¿Cree que están presionados los jueces para un fallo? No, no puedo decir de esta Cámara, pero sí Pergesio, por ejemplo. Sabemos que demoró por años, ¿no? Por años devoró la causa y ese hombre evidentemente estaba comprado, porque otra palabra no me sale, hay que demostrarlo, bueno, ojalá se pueda demostrar. ¿Cuáles son los tiempos ahora para proceder a la extracción? Acá no hay tiempos ahora, ahora empieza otra guerra más con la Corte, ¿no? Y la Corte también saben que se pide rápido o no. Lamentablemente también se juegan momentos políticos, de elecciones, qué sé yo. Uno mezcla todo en esto. Y acá los chicos no son votos. Volviendo a las fechas, porque ¿quién puede dar, es decir, a partir de lo que usted decía, de que no hay elementos que se puedan constatar de que nacieron en esa fecha tanto Felipe? Bueno, por eso, hay constancias de un piecito, de un certificado de nacimiento, pero la falsedad que contienen los expedientes de adopción es tan grande. ¿Qué se presume que está bien eso? Que si las fechas son esas o son distintas. Me preocuparía mucho que esto lo acepten los abogados de la señora, porque querría decir que entre esos 23 no están, que están en el resto del banco. ¿Mm? Con los cuales no serían cotejados finalmente. Con los cuales no sería cotejado. Entonces, si estas fechas de nacimiento o estas partidas de nacimiento también fueran adulteradas, estas fechas tampoco son válidas. Claro, por eso. Nos estamos valiendo de cosas hechas durante una dictadura con una jueza que entregó chicos, borró identidades y fraguó todo con una mujer que dio versiones totalmente equivocadas y fraudulentas, porque ya lo sabemos muy bien, ustedes también, todo lo que aparece en los expedientes. Si vamos a dar credibilidad a eso plenamente, cercenando el derecho pleno, bueno, hay que pensar. Usted llega a Estados Unidos ahora, ¿qué se piensa desde el mundo? ¿Qué se está viendo? ¿Qué le transmitieron? Bueno, el mundo está esperando y la pregunta es siempre, ¿eh? ¿Dónde voy? ¿Qué pasa con los hijos apropiados? Y a veces no dicen apropiados, los hijos adoptivos de la señora Redenoble. Es universal el tema. Esto va a sentar un precedente muy grande, y quizá es eso lo que lleva a que se dilate tanto, ¿no? De que van a caer muchas cabezas, a lo mejor. Estela, por último, su mensaje para los chicos. Bueno, los chicos, lo de siempre, que nosotros todo lo que hacemos es para el bien de ellos, que si son los nietos que estamos buscando, les espera la libertad y no la opresión, van a seguir viviendo donde quieran, con quien quieran, trabajando donde más les guste, en el lugar, y amar a quien quieran, y con las herencias que le correspondan por ley, y nosotros hemos cumplido con nuestro deber de devolverles a ellos los que les robó la dictadura. Es la única misión que tenemos las abuelas, reparar a nuestros nietos y tener el gran derecho de abrazarlos antes de irnos de este mundo. ¿Qué van a hacer ahora las abuelas, Estela? Yo me voy a mi casa, que llegué de Nueva York hoy a la mañana.